A ver, quítate. ¡The Time of Roses! ¿Tú qué sabes? ¡The Time of Roses! ¿Qué es eso? ¿Metal? ¡Ew! ¡Mejor pop! ¡Ahí está tu pop! Ok, está bien. Esto es Alternando. ¿Qué tal a toda la banderuki? ¿Cómo están? Después de muchos años de ausencia, tengo el placer de comunicarles. Bueno, no es placer. Acaba de temblar, nos acaban de informar que hubo un temblor como de 5.9 grados. Creo que estuvo bastante fuerte, pero a menos de que estemos borrachos o algo así, aquí no sentimos nada, afortunadamente. Y perdón que te interrumpa. Hola, público de Ángel de Alternando. Yo soy... Y estamos en un octavo piso. Exactamente, y no se sintió nada. Los gatos hidráulicos funcionaron a la perfección. Perfecto. Y pues bueno, el placer es que estoy como Villa con las dos chicas a la orilla. No, hoy tengo dos invitadas muy especiales para empezar por primera vez en este año el programa de Alternando. Tengo a mi compañera Liz aquí al lado de la Serpiente de Nieva. Hola a todos, mucho gusto de que haya temblado el día de hoy. Pero no tanto gusto porque a mí me gusta sentir los temblores siempre y cuando no se caigan los edificios. Claro. Mira, para que veas que me caes bien, te presto un micro. Bueno, gracias. Y por allá tenemos a Lorna, ya se presentó. Hola. Del espacio de Lorna, nada más que no quiere salir a cuadro. No, hoy vengo de invitada secreta. Para acá. Bueno, déjame saludar nada más así de... Ya se me atoró esto. Saludo rápidamente a todos los radioescuchas. Así es, y qué programón, fíjense. Y también ya tenemos del otro lado del ciberespacio a nuestro amigo Toño, como cada lunes aquí en el espacio de... No, el espacio de Alternando, iba a decir el espacio de Lorna, que también nos trae bastante información, trae información sobre el Festilove 2010 y sobre el Vive Latino 2010. En un ratito nos vamos a poner en contacto con él, nada más que se vaya su jefa para que no se ponga punk y les tenga la información a toda la banderola. Muy bien, bueno, vámonos a un pequeño corte musical y vamos a regresar con ustedes con todo, con todas las ganas del mundo, y vamos a tener muchas sorpresas, muchos anuncios nuevos que hay que darles. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Estás en tu radio online, no se desconecten. So lonely, that's okay, shame. Si lo prendo, funciona, ¿verdad? Y ya estamos de regreso aquí en Alternando, la primera emisión en forma del 2010. Disculparán a todos los ciberescuchas que fielmente nos siguen. No había habido programa porque habíamos estado ocupados en otras cosillas con el afán de darles a ustedes una mejor página, un mejor sitio. Quiero recordarles antes que nada los medios de contacto, que son msn@turradioonline.net. Para que sea más fácil, cuando accesan a la liga, a www.turradioonline.net, en la parte superior del reproductor de video van a encontrar unas opciones de chat. Cuando le dan clic ahí, accesan y van a poder chatear con nosotros a través de de la ventanita, y nosotros vamos a recibir aquí en pantalla todos los mensajes. O que si nos quieren agregar y tienen Internet Explorer, en el que viene al lado, en el iconito de al lado, le dan clic y agregan automáticamente la dirección de Tu Radio Online a su Messenger para que podamos estar en contacto. Y como pueden ver, a todos nuestros ciberescuchas, antes que nada, un saludo a Karina, que es la jefa de Toño. Todos con mucho cariño, con todo respeto. Ya próximamente estará tu página, pero al puritito tiro, como dicen por acá, la banderuki. Bueno, entonces, como podrán ver, la página tiene nuevas secciones, tienen el área de podcast, en la cual ya estamos subiendo después de cada programa. A los 20 minutos ya pueden descargar y volver a escuchar el programa que estuvo al aire. De igual forma, en la sección de videos pueden ver ahí la grabación en vivo, para que puedan disfrutar de todas las payasadas y de toda la información que hacemos aquí en Tu Radio Online. Y pues bueno, tú tenías información, Lorna, nos querías informar sobre un conciertazo que yo va tenía. A haber. Tenías. No, tengo información. Pues Cranberries se presenta en la Ciudad de México el 16 de febrero. The Cranberries. Sí, esta banda se reúne después de algunos años que estuvieron separados, porque Dolores O'Riordan sacó pues dos discos como solista, el de Are You Listening y este nuevo disco que se llama No Baggage, que la verdad son dos discos buenísimos. Evidentemente pues tiene la misma voz la de Dolores O'Riordan, pero sí son sonidos diferentes, sigue siendo rock, pero uno plasma completamente la esencia de Dolores O'Riordan. Y bueno, con Cranberries pues es diferente, ¿no? Ya es el grupo completo. Claro. Y esta vez se reúnen aquí, bueno, están haciendo un tour a nivel internacional, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de verlos el 16 de febrero. Yo voy a estar ahí y te voy a contar todo lo que pase con esta banda de Cranberries. Me parece perfecto. Tu Radio Online está en todos los eventos importantes. En y todos este no los va a ser eventos. La excepción. Así es. Y este me corresponde a mí. No sé por qué será, ¿eh? No sé. ¿Por qué será? No lo sé, No lo sabemos aquí en no Tu Radio No lo sabemos. Online. Aquí el director me mandó. Sí, ¿verdad? Ese director. Ese director. O y directora bueno, me mandó. También a todos nuestros ciberescuchas, próximamente nos vamos a mudar de cabina. Sí. Vamos a tener un set ya ahí más pro. Chipocludo. Chipocludo para toda la banderuki. Chipocludo. Ya va a estar bastante a gusto porque vamos a tener ahí. Y a nuestras señoritas de maquillaje. A las señoritas de maquillaje. Toda una producción. Y toda una. Un staff ahí trabajando para hasta poderlos ofrecer. Gente que va a hacer ahí artes circenses. Oigan, ¿y Remy dónde va a quedar? Si va a estar. Remy sí se va a ir. Por supuesto. Ah, de Remy hecho, hoy que Remy ya se hizo amigo del niño de servicio social. ¿En serio? Así es. Vale, bueno, ya no va a sentirse tan solo por la pérdida del señor Vitalis. Sí, el señor Vitalis murió. Bueno. Entonces, eso fue muy triste. Algo muy triste para todos nosotros. Sí, cómo no. Muy bien. Pues bueno. A ver, que se. ¿Cómo se dice? Que se revele nuestro amigo Toño. Ya dale chance, Karina, porfa, para poder presentarles aquí a todos nuestros ciberescuchas a nuestro buen amigo Toño. También estamos esperando a que salga a la luz nuestro amigo Fernando Salvaje, también que lo estamos esperando para hacer nuestro enlace como cada lunes. Y también vamos a mandar unos pequeños saludos. Un saludo de parte de Beto, ¿cómo estás, hermano? Para toda la banda, para toda la bola de Autos Orientales, un saludo para todos. Hola, allá. Hola, Autos Orientales. Qué bueno que están escuchándonos. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir a más musiquita. Oye, pero pues pon algo de Dolores O'Riordan. Algo de Dolores O'Riordan. ¿Cuál por quieres? Por ahí deberemos de tener lo nuevo de No Baggage, por ahí yo lo traje. ¿Cuál? Alguna vez, la nueva canción de No Baggage. Alguna rara que tengas por ahí, ha de ser esa. De Dolores. Sí, no, pues si tienes de Cranberries, pues. Sí, de. Ah, no, pero estos son Counting Crows, ¿no? Demonios. Digo, ¿no? Para hacerle honor a quien honor merece, honor, a esta vocalista de voz privilegiada, sí, que terminó su gira como solista en el 2009, en noviembre precisamente, para comenzar la gira con The Cranberries. Así es. Pero, ¿qué te parece si la dejamos para el próximo corte? Perfecto. Y vámonos con algo de... Esta es una banda de hard rock que se llama Valium, que estuvo aquí en entrevista con nosotros hace algún tiempo. Bien, sí. También los tuvimos en Black Metal, pero no como Valium, sino como Leprosy. Es el Alex, el guitarrista de Leprosy, y también tuvimos el honor de tener a Pimentel, que es el vocalista. Y pues bueno, vámonos con esto de Valium que se llama Vamos a Caminar. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando por tu radio online. No se desconecten. Venga, venga. Llevas prometida, Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Nail Solutions. Reparación en sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.nailsolutions.com.mx. Tu radio online. Y ya estamos de regreso una vez más aquí en Alternando por tu radio online. Quiero hacer una fe de erratas. A ver, nuestro amigo Beto ahora ya está en el departamento de crédito y cobranza. Pues un saludo para todo el departamento de crédito y cobranza. Así es. Señor, ¿cómo está usted? Tenemos otro invitado especial aquí en Alternando que va llegando. Y pues bueno, he de informarles que este día va a ser de peticiones. Todo lo que quieran pedir en cuanto a Roxito se refiere, con todo gusto. Obviamente aquí no tengamos nada de charangas ni reggaetón. No discrimines. Ah, ya ves. Se supone que Alternando es para que haya espacio para toda la música. No, aquí para rock. Lo bueno es que llegó mi brazo derecho, reggaetón. Fino, y no me va a dejar mentir. Es puro nada más reggaetón. Alternando hablando de rock. Puro reggaetón. Puro reggaetón. No, ¿verdad? Ni pop tantito. No, ni menos, pop rockero. Menos. Bueno, pero igual tienes que estandarizar el rock porque el rock de ahora es que tiene muchos subgéneros. Sí, sí. Paquita, la del barrio, rock and rollera. Ándale, eso así podría ser. O Alejandro Fernández, rock and rollero. Ya ves que le hace a la balada igual y también al rock. No. Ese Alejandra Guzmán, ¿sí? Déjenlo con sus caballos, Alejandra con sus gallos. Guzmán. No, eso no es rock, no. Alejandra Guzmán es un chiste. Alejandra Guzmán es un chiste muy mal. Está muy mal contado, exactamente. Bueno, que no los oiga porque se los deschonga, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. A ver, mi queridísimo Pino, si me hace el honor de pasar el banquito y sentarse aquí con nosotros para poder Así es, ¿para qué? Continuar aquí con el programa. Ah, mira, por aquí ya me están diciendo, pues qué fresa. Si bien que pones de todo, no. Por lo menos aquí en Alternando no ponemos de todo porque no. Porque Ángel dice que no y es su programa. Es correcto, y es mi programa y yo lo digo. Y aquí mando yo. Aquí a la derecha, a mi derecha, a su izquierda está el buen Pino. O sea, allá. Oye, de la Ángel. La serpiente Daniela, ¿qué pasó? Por aquí ya se está haciendo el Quién Vive porque también nos están diciendo que no pongamos eso, que si lo hacen nos van a decir. Nos den una grosería por escrito. No te preocupes, mi hermano, no lo haremos. Aquí ya tengo a mi brazo derecho que me apoya. Bueno, somos dos contra dos. Ya si ahorita se conecta ¿no? Toño, ya entonces a lo mejor ya nos dan ustedes la ganada y no ponemos lo que nosotras queramos. Unas cuantas cumbias, sí. Salsa. Ok, también aquí me están diciendo que si nos pueden mandar un video. Sí, claro que sí, si nos mandan la liga de YouTube. Mira, ya nos dicen que ya son tres contra dos, somos tres chicas contra dos chicos. Entonces Toño tiene que apurarse porque si no, Yasmín, vamos a poner una cumbia. No empieces de faltosa porque aquí faltosos todos. Sí, no empecemos de faltosos el día de hoy. Aquí el asunto es de que el voto de las mujeres vale por medio punto. Entonces, seguimos ganando. Vale, ¿verdad? Por dos. No, vale por dos. No. Llevan punto y medio. Exactamente. A ver, dice Marcos que él nos apoya. Ahí está, ya tenemos otro más. Y recuerden que es medio punto el de ustedes. No, no es cierto, es la chica la que está apoyando ya. Pero ahí dice que no pongamos charangas. Bueno, que nos diga que pongan, pero que sea del lado de las chicas. Díganos puro una cancioncita y aquí la vamos a poner con todo gusto. Aquí nos dice, ahí pongan está, algo de Paquita, alternativo. La del barrio. Paquita, si ponen, ¿qué dice? Algo de la Paquita, si ponen de todo. No. Solamente la única Paquita que entra aquí es la Paquita Disco de la Lupita y nada más. No vamos a poner más. Pues no sé, hacemos el llamado a nuestro amigo Toño porque ya le toca su segmento para que nos dé información acerca del Vive Latino 2010 y del que era el otro Love Fest. Love Fest 2010. Uh-huh. Y pues no. Muy acorde con el mes del amor y la amistad. Exactamente. A ver, dice que no ponga charangas, pero Toño. ¿Qué? Para que no llegue, debe llegar a la hora. Exactamente. Toño, nos está haciendo quedar mal. ¿Cómo ves aquí la selección de música, mi querido Pino? Un poquito de Def Leppard, Nirvana, Placebo, Stone Temple Pilots. Es algo alternativo, ¿no? Cranberries. Nos dicen por aquí que pongamos algo de Radiohead. ¿Quieren Radiohead? Ah, de Radiohead. Eso sí suena bastante, bastante bien. Sí, ahorita lo vamos a buscar. Y, pero necesito que me hagan segunda. Para poder buscar la música. Mándale el link, el enlace. A ver, si me puedes ayudar con los medios de contacto, mi querido Pino. Ok, recuerden que el medio de contacto es msn@turradioonline.net para que nos manden sus peticiones, sus mensajes, que les digan que les cae mal Liz, que les caigo bien yo. Ustedes saben. Que manden también el registro de su tarjeta de crédito con número clave para que podamos descargar nosotros aquí el cobro. Así, recuerden, la membresía de Tu Radio Online cuesta solamente la mínima cantidad de $1,000. Y esto es mensual para que con su cambio que les quedó de aguinaldo, paguen su membresía. Uy, ¿qué les va a haber quedado ahorita a cambio de aguinaldo? No. Sí, sí queda. Ya se fue. Oye, por cierto, ¿ya les dijiste de la cámara que está en el baño? Tenemos una cámara en el baño. Uh-huh. Es que todo está grabado, así es de que... Tienen que pagar, eso ya es especial. Exactamente. La cámara del baño. Así es. Y mira, sí. ¿Qué crees? ¿Cómo se quedaron? Mi querido... Ese espejo que está ahí ya decía que ese foquito rojo era sospechoso. Exacto, sí. Y que me están apuntando con un láser. No, sí, ven el espejo. Si ponen la uña y se ve doble, es porque es con doble fondo. El otro lado está grabando todo. Si se ve cerquita, ¿no? Algo así, o sea, si se pega y no se ve tan. Exactamente. Tanta, en este caso, distancia. Ajá. Es de que es un. Es vidrio doble. Un vidrio doble que está grabándolos. ¿Y qué eso lo aprendiste cuando estabas presa y te estaban interrogando? No, lo aprendí cuando estaba trabajando en una empresa especializada a detectives especializados. Entonces teníamos que poner esa tecnología en ciertos lugares. ¿Quién crees que puso el de aquí del baño? O tú limpiabas el espejo. Es que contratamos a Liz para que pusiera. Es que Liz es que si lo revelamos tendremos que pasar. No, así fue como lo descubrió. Mira, yo no sé, Pino, pero yo tengo unos videos tuyos que te van a costar una lana, ¿eh? Si no, los voy a revelar en La Serpiente de Adán y Eva y tu credibilidad va a quedar por los suelos. No importa, esos ya los venden en Tepito. Ya está, hay piratas. Los piratearon. No, pero no te preocupes, yo tengo que filtrar el contenido. Ay, Ángel, ese no te preocupes. Entonces, aquí no hay. ¿Y qué crees? Sí tenemos a Radiohead. Vamos a ponerles la de Creep. Para que disfruten un ratito de más música, que es de lo que se trata este programa. Y regresamos con ustedes aquí en su programa Alternando, el primer programa del 2010, después de las largas vacaciones. Sí, ya. ¿Ves que por ver? Vean lo que tienen que hacer para que haga programa. Tengo que estar entre tres. No, es que ya con las multas no podías. O sea, tuvimos que traerte a fuerzas. Entonces cancelamos la renuncia del señor. Sí. Se salvó. Sí, ya. Se salvó. No, y es que la verdad, como cada vez que no viene alguien hay multas a hacer programa, ya no me alcanzaba ni para la renta con tanta multa. Entonces ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Bueno, vámonos con esto de Radiohead, Creep, aquí en Alternando por Tu Radio Online. No se desconecten. I wish I was. what I control. I just want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this when I'm not around. You're so special. But I'm a esa rolita de fondo de Def Leppard. Es el clásico himno de las pedas de las fiestas. Es correcto. Vamos a recorrernos un poquito para que entre a cuadro mi amigo Pino. Oye, pero por aquí nos andan diciendo que esa no querían y que por no poner la que quería Beto, nos va a mandar a Hugo Chávez para que nos censuren. No, aquí no entra, no te preocupes. No, no, no. Por aquí nos están diciendo que no se conecta al chat de la página. Bueno, si no se conecta, agrega a tu Messenger, mi querido Toño, la cuenta msn@turradioonline.net a tu Messenger para que puedas platicar con nosotros a través del chat que tenemos aquí en la página y podamos estar en contacto, ¿no? También por acá nos decían otras cosillas por acá. Ah, que ya ves, Beto, a todos les gustó esa rola menos a ti y fuiste el que la pidió. Qué mal. Bueno, es que él no es creep. No se siente creep, eso es muy bueno. Aparte no puedes tenerlo todo en la vida, Beto. O sea, acóplate a lo que te dan. Exactamente, mi queridísimo Beto. ¿Qué creen? ¿Qué? Ojalá y Karina nos esté escuchando. Ya dale chance a Toño, por favor. Ya suéltalo. Tantito, nada más. ¿Tantito? Para que nos platique. Unos minutitos. Unos minutitos. Unas cuantas cosas. Para que nos diga toda la información que tiene Toño para nosotros y para todos ustedes, sí. Los ciberescuchas. Entonces, vamos a ver. Ay, dice, ya nos andan golpeando por dice aquí. Dice que somos montoneros. Está súper chotada esa canción, pero es un clásico también, ¿no? Es como la canción de esa que llegando a la fiesta. Ah, o claro. Sea, no puede faltar. Sí. ¿Cuál sería la línea delgada entre el choteo y lo clásico? MTV. Cuando le escuches. Exactamente. O cuando le escuches en el micro y veas a dos que tres moviendo la cabeza ahí. Sí, es como. Sí. Ya no es así como tan de la buena onda. Ya es de todo el, la prole. ¡Ah! Sí, es que los micros se encargan de chotear. De la chilaca popular. Exactamente. ¿No les ha pasado? Ahorita que dicen de la chilaca popular y que todo eso. ¿Van en el pecero? Digo, para aquellos que van a empezar o van, me han platicado. Yo no sé de eso. Vienes escuchando decir un todo el santo camino es lo mismo. Pero aparte, cada 5 segundos se escucha. Y estás escuchando, ando. La charanga, anga. Oye, por Dios, por lo menos si vas a poner, ¿sabes?, eso, deja escuchar, ¿no? Deja de eso. Deja que nada más escuches como que de fondo estás escuchando la charanga. No, lo peor es cuando. Y mandamos saludos a la CTSTM del Risco. Eso es lo peor que puedes estar escuchando. Sí, exactamente. Por acá me dicen, calla. ¿A qué andas, dude? No te pongas de faltoso, porque también te puedo poner tus cates. Yo sé quién es aquí el muchacho, es que está diciendo... ¿Por qué le habla así al público? No, es que fue un chiste local, lo siento, aquí no acostumbramos a hacer chistes locales, ¿verdad? No. Bueno. ¡Bamba! El conductor titular de este programa. Nos están pidiendo algo de DLD. Sí, cómo no, aquí tenemos bastante materialito de Dildo. Oye, tienes por ahí una entrevista, ¿verdad? Sí, por aquí tenemos las entrevistas. Tuvimos con Dildo, fue un phoner. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en el festival del Rock Nos Une. Sí, y ahorita vamos a programarlo, cómo no, con mucho gusto. Y por cierto, nos habían invitado a su hubo una posada de una marca de whisky gringo. Que es muy famosa entre los rockeros. Salud. Y pero no fuimos, se nos olvidó. Bueno, es que estábamos de abstemios. Sí, así es. Por eso no pudimos ir. No, y ni modo que vayas a esos lugares. Y no tomes. O sea, es pecado. Íbamos a hacer una grosería. Sí, exactamente. Sí. Nos invitan a eso hay que ir, ¿no? Claro. Y además vamos a trabajar, ya bien lo decía mi buen amigo Pino. A trabajar y llegan a las 3 de la mañana, ¿no? Es parte del trabajo. Es que es un trabajo especial. No, Lorena, tú no les digas que sí, que aquí se agarran y se suben a las barbas. Es como habíamos hablado el otro día, de sí, mi vida, ve las novelas. Exactamente. Bueno, está bien que se vayan, pero que nos compren una serie de chicas para que nosotros nos entretengamos en la televisión, sí. Perdón por mí. Sí, algo así como Lost, Héroes, donde salgan muchachones, ¿eh? Ándale. Sí. Eso sí. Smallville. Ajá. No. Eso es, ¿verdad? No, no es lo de hoy. No. Quieren series, El Chavo. El animado. Y animado. De menos sería el animado. Y el viejito ya no. Así es. Bueno, vamos a darles una probadita de las bandas que van a estar en el Vive Latino 2010. Va a estar Mago de Oz, Ataque 77, Susi 4. Bueno, ahí como que se desfasa un poquito. No tiene nada mucho que ver, pero bueno. Quiero Club. Y ahorita les vamos a dar las fechas del Vive Latino. También normalmente acomodan por varios escenarios y les vamos a dar aquí en qué escenario va a tocar qué grupo y a qué hora. Ya nuestro amigo Toño se encargará de eso. Y yo iba a decir algo ahorita nada más que se me olvidó. Pues que a ratito vamos a tener un enlace con Eric Áviles de Black Maria. Exactamente. Porque van a tener su tributo a Metallica en Cuernavaca. Entonces, para que te platique al ratito. Perfecto. Para todos aquellos que no pudieron ir ahora en diciembre al Hard Rock Live, donde fue este magno evento tributo a Metallica, se van a poder ir allá a Cuernavaca. Y pues vamos a ver si se ponen la del Puebla, los amiguitos de Black Maria. Y les conseguimos un descuento o algo así para. Digo, el camión o el transporte para Cuernavaca, pues ya corre parte los radioescuchas. Claro, pero para que puedan entrar y disfrutar. Porque es un show. Yo, la verdad, me arrepentí de haber ido porque nuestro amigo Fernando Salvaje. De no haber ido. ¿Qué dije? De haber ido. ¿Y tú qué dijiste? Yo no dije nada, te dije que tenías que decir que no, que te habías arrepentido de no haber ido. Ay, Dios mío. Es que está enamorado de Anaí y no le gusta el pop. No, de Anaí ya no, ya la cambié. Maldita. Ah, ¿por qué la cambiaste? ¿Por qué la cambiaste? ¿Porque ya es solista? Sí, no, es que nada más pero me gustó. Pero si acaba de salir en una revista, se ve muy poca bien. Ropa. Sí. Digo, se ve un poco huesudita la chica, pero no, se ve muy bien. Precisamente por eso. con poca ropa y poca carne. Exacto. Precisamente por eso, porque me gustaba en el video que sacó de Mi Delirio, ahí sí. Pero ya cuando la vi en la revista dije, no, o sea... ¿Te decepcionó? ¿Cuál es ese de Mi Delirio donde sale ahí de loquita? Exactamente. El Negligé. El Negligé. ¿Sí sabes que una asociación especializada en grupos de capacidades especiales demandó el hecho de que quitaran este video porque representaba una discriminación para este público? Ah, ay, qué mamones. Sí, la verdad. Ay. Sí, neto, sí, se le hicieron de emoción. ¿Sí? Que no, es que te estás hablando de los loquitos. No te metes con nosotros, ¿no? Estaba burlando de los loquitos. No están locos, viven en una realidad alterna. Exactamente. Fíjate, entonces es como los feos, son incómodos de ver. Exactamente. Nada más se equivocaron de planeta. Okay. Eso es lo que les pasa. Chale. Pues sí, bueno, vamos a otro corte musical, vamos con algo de Dildo, vamos a buscarlo por aquí. Y también Pino, si nos puedes, le puedes informar al público de los próximos programas que vamos a tener ahí, algo de la cava personal. A ver, que cuente, que cuente. Próximamente vamos a tener un programita que se va a llamar La Cava Personal de Tu Radio Online. Yeah. En donde aquí los vamos a deleitar con discos completitos de bandas que vamos a estar buscando. Me refiero a bandas tanto viejitas como nuevas. Vamos a buscar el mejor material y sin cortes de ningún estilo les vamos a dejar correr el disco completito para que lo disfruten. De repente yo voy a meter ahí 2-3 comentarios, pero les va a gustar porque les vamos a enseñar música que a lo mejor en su mendiga vida corriente han escuchado. Y esto lo dice Pino con todo respeto. Sí, con todo respeto. Nos está abriendo la percepción de nuestros oídos musicales. Estoy hablando desde el espacio de Lona, De los oídos musicales para que ustedes tengan mayor repertorio en su vida. No, no lo amortigües. Va a ser una evangelización. Musical. Musical, exactamente. También por ahí tenemos otro proyectito. El random de locutores. Ah, también tenemos el random de locutores, que originalmente iba a ser en día martes, pero es random. Uh-huh. No sabemos qué día va a ser, no sabemos qué locutores van a estar, no sabemos qué vamos a poner. No sabemos nada. El chiste de este programa es que tienen que estar al pendiente porque se van a hacer dinámicas para... regalos, tenemos muchos regalos este año. Tu Radio Online viene con todo y tira la casa por la ventana. Uh-huh. Entonces, esténse pendientes del random. Obviamente ahí en sus messengers por mail les va a llegar la liga para que se enteren de cuándo estamos al aire. Y además va a haber premios para quien esté escuchando el random. Para quien esté escuchando y si se comunican con nosotros antes de que mandemos el ID o algo así para la dinámica, se va a llevar el premio en primera plana. Y aparte, para todos los músicos que andan en la calle caminando, tarareando algún requinto, algún solo de bajo o de batería, estén listos porque les tenemos un evento impresionante que les va a gustar bastante. Y esto, nada más figúrense que va a ser un quién vive contra quién vivió. Algo así. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Entonces, que no se les haga raro que de repente les caigamos en algún bar en el que estén tocando y les digamos, tú, sí, tú has sido seleccionado. Invítanos las chelas. Exacto. Y los chicharrones, ¿no? ¿Qué crees? Nos echamos un volado para ver quién decidía y quién... ¿Quién te mandaba, ¿quién te por, mandaba las chelas? Por las chelas? Exactamente. Estén al pendiente porque lo que se viene va a estar muy, muy interesante. Va a estar bueno. Sí, así es. Que no dejen de revisar la página ni monitorear los programas, porque si no se van a perder de lo bueno. Exacto. Así es. Bueno, vámonos con esto de Dildo, este sencillo que se llama Pálido, para todos nuestros queridos ciberescuchas que están sintonizándonos en este momento, y regresamos con ustedes. No se desconecten, sigan pidiendo sus rolitas porque aquí estamos con todo el día de hoy. No se vayan. That's okay, so we'll be right back. Estamos de regreso en Alternando. Ahorita vamos a hacer una dinámica. Se nos acaba de ocurrir aquí para que la gente participe y no se nos duerman. Ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo Toño. Toño, ¿cómo estás? Yeah, aplausos. ¿Qué onda, Mario? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien, aquí mira la ovación. ¿Cómo te fue después de estas largas, largas vacaciones, mi queridísimo Toño? Todavía me estoy quitando las lagañas, imagínate. Sí, me imagino. Por acá andábamos igual. ¿Qué nos tienes para hoy, mi queridísimo Toño Ramírez? Pues mira, ahora sí que bastantes noticias. Como mencionaba, sobre todo en el ámbito del rock nacional, pues ya tenemos en vísperas del Vive Latino, tenemos un poquito de información del Festi Love para este febrero. Y pues bueno, fechas ya confirmadas del Vive Latino. Tenemos un poquito de la reseña del aniversario número 15 de Panteón Rococó, que pues bueno, están de largo y bailando vals en este año, ¿cómo ves? Bueno, bueno. Sí, aquí sigo, aquí estoy. Ah, ok, perdón, pensé que te habíamos perdido por un momento. Me parece muy no, bien. No, no, no. No sé si tengas... ser perdido todavía no... año. Oye, Toño, no sé si tengas información sobre las bandas que van a estar en el Vive Latino, porque acá ya las tenemos. Si quieres darlas tú, damos unos por acá y tú por allá otras. Pues sí, mira, de hecho, el cartel oficial todavía no está anunciado. En realidad están apenas confirmando algunas bandas. como lo que es Cuca, que ya confirmó que va a estar su Cecilia Toussaint, va a estar Susi 4, va a estar Mago de Oz, como ya lo mencionabas hace un rato tú. Y pues bueno, lo que sí ya está confirmadísimo son las fechas, que son el 24 y el 25 de abril, sábado y domingo, 24 y 25 de abril en el Foro Sol. Este evento se va a llevar en el Foro Sol como cada año. Así es, y pues bueno, ya el cartel oficial va a ser anunciado el día 11 de este mes. Ah, me parece muy bien. Bueno, entonces ya les tendremos puntualmente la información completa sobre este Vive Latino para que se lancen. Y también, ¿vas a venir a este concierto? No le voy a... sabes que estaremos ahí para hacer la cobertura personalmente adentro en el festival, directamente para tu radio online en el programa Alternando, como cada año. Bueno, desde el año pasado. Desde el año pasado, exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, y también les comentaba, a ver, un festival el día 21 de febrero, que se llama el Festival Lo. Va a ser en lo que eran los campos de Cumitas, ahí en Xochimilco. Los padrinos de este festival son nada más y nada menos que los muñecos de Tex-Tex. Van a estar grupos como Salón Victoria, Estrambóticos, Fenómeno Fus, va a estar la Matatena, Royal Club, van a estar los Gatos para deleitar un poquito a los fanáticos del rockabilly, van a estar los Pardos. Es un poquito más tirado a los nuevos ritmos de baile, como lo que es el ska y el rockabilly últimamente tan sonados allá en el Distrito Federal, sobre todo, y en toda la zona conurbada. Me parece muy bien. Oye, Toño, ¿tienes algún saludo por ahí? Yo creo que tenías unos saludos desde quién sabe cuándo, nada más que no les habíamos podido dar salida porque no sé quién, no venía a programa, no hacía programa. ¿Quién sabe quién era? Es que sí, es ¿quién que... sabe? Ahí teníamos broncas en la directiva, pero pues bueno, creo que ya se solucionaron. Creo que merece un guaguaguá. ¿Qué crees? No lo tengo el guaguaguá. Cuando es para él no lo tiene, cuando no. Es para los demás sí. Ahí está. Bueno, está bien. Ya casi me sale igualito. ¿No? Ay, Dios mío, bueno, no me salvé, lo siento. Bueno, yo quiero mandar un saludo a nuestra amiga Jess Soprano, que nos está escuchando desde su casa, a Yasmín, a Marcos, a DJ Sixtos, que también lo tenemos escuchándonos. Todos los viernes podrán escuchar, verlo en vivo, mezclar sus sets de una forma impresionante. ¿O no es así, mi querido Pino? Totalmente live, live. Así es, así es. Y pues bueno, vámonos a música, ¿qué les parece? Sí, ¿me van a complacer por fin o no? Es que Cranberries no está, no la encuentro. No, la verdad es que no la encuentro. Que van a estar en México también, ¿no? Sí, el 16 de febrero. Sí, sí, yo ahí les contaré todo. Así es. Oye, y en lo que la música, fíjate que rápidamente les digo que en sus 15 años de Panteón Rococó, lo tuvimos por acá en la Riviera Maya. ¿En serio? El 13 de enero. Dieron un conciertazo en un festival de reggae. Que, pues bueno, muy pocas veces se da por acá ese tipo de eventos, pero pues fue todo un éxito, a pesar de la baja difusión que hubo. Pero, pues bueno, grupos como Panteón Rococó, pues ya sabes que tienen una gran convocatoria. Y pues más ahora que están celebrando sus 15 años. Fue un tocadón muy, muy padre. No tuve la oportunidad de estar ahí presente, pero sí tuvimos una muy buena reseña de lo que fue el festival de reggae. Estuvieron grupos ya de trascendencia como los Rastrillos, los legendarios Rastrillos de allá de México, como Gotswana, y pues bueno, acompañando a Fidel Nadal y por supuesto a Panteón Rococó en sus 15 años. ¿Cómo ves? Eso me parece más que excelente. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir con algo de... ¿Te acuerdas del festival El Rock Nos Une, mi querido Toño? Sí, sí, sí, cómo olvidarlo, por supuesto. Sí, aquí, pues para que vean que no se nos olvida, vamos a ponerles dos canciones. Una del grupo Quinto, que es la canción de La Abuela, y otra banda que se llama La Frida, Sin Parar, se llama Sin Parar la canción. Este fue una de las bandas que abrieron este concierto que fue el año pasado. Ya lo hemos mencionado varias veces. Este estuvo bastante, bastante bien. Para que a la casa a los niños que voy a volver jalado. A ver. Ah, caray. Aquí se nos metió el chamuco aquí en cabina. Sí, es el duende. Es un duendecillo pillo que anda por ahí. Tenemos duendes aquí en la estación y vino a hacer de las suyas el pequeño duende. Lo que pasa es de que estábamos hablando de Panteón Rococó y entró una musicalización pequeñita de esta parte. Exactamente, es parte de la producción. No se espanten, aquí no ocurrió nada. Y pues bueno, vámonos con esto de Quinto y con esto esta banda La Frida. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando, no se desconecten. Poco a poco va olvidando y la vida. ataque payasos, ¿verdad? No, lo que pasa es que estás adaptando las políticas de trabajo en Japón, que es hacer un poco de ejercicio mientras estás trabajando. Entonces, es la coreografía que hacemos aquí entre cortes. Sí, sí, sí, en Japón hacen eso, va a pasar el jefe todas las mañanas y los levanta a todos, estén haciendo lo que estén haciendo y tienen que poner a hacer ejercicio. Uno y dos, sí. Gordo, bicho. Con dedos. Así. Arriba, abajo, lado, derecha, izquierda, arriba, abajo, ya derecha, me cansé. Muy bien, si es lo que tenemos de fondo, no es ninguna payasada, es brujería, el grupo Brujería con Don Quijote Marijuana. Está súper rockero. Sí. Sí. Ahorita, para los que dicen que eso no está rockero, no. Vamos a poner lo que sigue de ellos mismos para que escuchen. A ver, convénzanme. Ahí va, aguante. Eso creo sí que aquí las únicas que pueden hacer la cabeza somos Liz y yo. Nosotros sí, nos abstenemos. Son un poco creciditos de la cabeza y el cabello se les fue para abajo. Sí, nos vamos a abstener de hacer el headbanging porque no nos queda. No. Aparte puede tener problemas con la columna, ¿sí sabías? ¿En serio? Sí, ya está un poco, ya lo han bajado un poco de tono porque muchos se han dislocado alguna que otra vértebra. Sí, lo creo. De las primeras por andar haciendo. Por andar rockeando. Incluso también hay un juego para una consola de movimiento real. ¿Tienes que hacer headbanging? Sí, te ponen una como peluquita, así grande. ¡Qué bonito! Que tiene sensores conectados para que tú vayas, tipo así como los de baile. Ajá. Y tienes que llegar a los niveles dependiendo cómo vayas moviendo la cabeza. Lógico, está regulado porque te digo que no está ya muy, muy permitido por el hecho de que te puedes dislocar alguna vértebra. Está regulado por el interventor de los asuntos sin importancia. Sí, esa es una de las tantas tareas que tiene asignadas el señor, entonces, qué bueno que oye, me encantaría hacer una final de ese torneo aquí. Imagínate, estaría bastante a gusto. Porque me imagino que la música que ponen para que hagas eso es... metal. Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, por aquí me estaba comentando mi querido Toño, que tiene saluditos, Toño. O si no quieres, ¿Toño? ¿No? Sí, aquí ando, perdón, Ángel. Perdón. Sí, tenemos unos saludines a mi queridísimo amigo Cesarín que nos está escuchando y a su mami Mariana que también ya son seguidores de Alternando aquí en tu radio online allá en México. Un abrazote. También aquí a Carmen, a Javier Romero que nos están escuchando aquí en Cancún, Quintana Roo. Quintana Roo. Un abrazo a todos ellos. Te quedó, pero sí, al puro centavo el nombre, ¿verdad? No, perdón, fue un error de léxico, lo siento. Es que no he calentado, no he vocalizado el día de hoy. Eso me parece muy bien. Por ahí me decían que tú eras el comandante del botellón de infantería número uno, ¿verdad? Sí, de hecho, me reuní con todos mis amigos de la infancia y la alcoholescencia y así fui nombrado. Oye, eso está muy bueno. Así puedes justificar que cuando eras chiquito eras gordo y cuando eras adolescente eras alcohólico. Exacto. Sí, de hecho, de ahí trascendí después por algunos años en mi andar como barman en Oceánica. Fue una experiencia bastante agradable. Sí, me imagino. Ahí, me imagino que todos te platicaban sus historias y tú ahí les servías tragos, ¿no? Hola, soy Antonio. Y todos, hola, Antonio. ¿Y qué? ¿Servías jugos tuneados o cómo era? Oye, ya puedes decir que superaste el hecho de ser barman, en vez de decir el alcoholismo, superé los tiempos de barman. Sí, exactamente. ¿No? Sí, de barman en Oceánica. Oye, fíjate, Mario, que estaba viendo con respecto a lo de Panteón Rococó. Sí. Que precisamente fue este fin de semana, que cumplieron sus 15 años, pues aprovecharon ahora sí que para promocionar su nuevo lanzamiento que se llama Ejército de Paz, donde vienen pues 13 temas inéditos de esta banda escasera, y que la tengo pues la verdad como una muy buena recomendación para toda la banda que le gusta el género, que le gusta un poco la protesta en cuanto al tema de rock. La verdad es un álbum que vale muchísimo la pena. A toda la banda que nos está escuchando, pues lo recomiendo ampliamente. De verdad que está muy, muy padre el material. Y digamos que ya meten un poquito de ritmos un poco más jarcoseros, un poco más de influencia pues rock and rollerona, y pues con el ritmo guapachoso que caracteriza a estos chavos del panteón rococó. Muy, muy padre el material, ¿eh? Fíjate que yo por ahí tengo una leyenda urbana de panteón rococó que pasó en Alemania. No sé si tú sepas de esta, que en un concierto que dieron, uno de los integrantes, después de que tocaron, se fue al baño y que me lo tapa un skinhead. Oh, y que se le empieza a hacer de emoción, y que de repente llegan todos los de panteón y que se pusieron una campala ahí en el lugar. Ah, qué chido estuvo entonces. O sea, yo lo conozco como leyenda urbana, pero estaría interesante saber si es verdad. Verídico. Ya tiene muchos años, fue cuando empezaban estos cuates, y ya ves que pegaron muy fuerte en Europa. Sí, sí, sí. Panteón rococó. Además, estos chavos, estos skinheads son algo violentos, los bastante. Muchachos, ¿no? No, eso sí. Sí, pues ha de haber sido en su primera gira de Europa. Empezaban, digamos, allá por el 98, 99. Ya sacaron sus discos. A ver, Toño, creo que tenemos problemas con la conexión. A ver, ¿puedes repetir lo que dijiste, por favor? La última parte. Perdón, no sé, ya me escucho mejor. Ya. Ok, te comentaba que debió haber sido en su primera gira en Europa y Asia, que de los años del 99, la verdad es que la leyenda no la conocía, pero pues ya me imagino de la revuelta que han de haber armado estos chavos, ¿no? Sí. Pobres, ahora sí que es gajes del oficio. Así es. Y así sobre es. Todo, lo dicen dentro de una de sus canciones, pues ni hablar, es parte de lo que tenemos que pagar contra el racismo y contra toda esta mezquindad de la diferencia de razas que se vive sobre todo en Europa, ¿no? Así es. Fíjate que lo que estabas diciendo con referencia al concierto que hubo, tengo aquí que fue el lunes 8 de febrero, la publicaron, supongo que fue el fin de semana, el concierto, ¿tienes más o menos la fecha? El viernes 6. El viernes 6, y bueno, ahí pues un poquito de referencia que en el concierto los slameros empezaron a formar una víbora pues de un tamaño bastante considerable en el recinto en donde se presentaron, y pues esto se puso bastante, bastante bueno. Y después de este bailongo que se echaron, de estar bailando los slameros, empezó un poco una sesión con Eli Guerra, que estuvo en el escenario, en medio de la pista, y bueno, empezó como un poco una velada, un poco de trovadores. Ya sabes que bueno, con esta chica un poco, se les bajó un poco el tono, pero luego regresaron la euforia, y en el escenario principal estuvieron instrumentos de viento y percusiones en primer plano. Que en este caso, bueno, un poco de un blog en el escenario también, ¿no? Sí, de hecho, pues por ahí anduvo Fidel Nadal también acompañándolos en su festejo, y sí tenía idea que se habían aventado unos buenos palomazos tipo un blog, y pues no sabía que habían dado por ahí Eli Guerra. Qué padre, ellos tienen pues varias grabaciones en un blog y en vivo, en varios conciertos con ella, y la verdad que hacen una muy buena combinación. Así es, así es. Bueno, creo que es momento de otro segmentito de música. Vamos a poner a dos bandas que a mí me gustan mucho. A ver si, no sé si las hayas escuchado, Pino. Una de ellas es Humo, que desgraciadamente, para desgracia de todos los metaleros, se volvieron rock poperos estos chavos, pero hacían muy buen metal hace algunos años. Es Humo, se llama la banda. Esta canción se llama Guarda mi corazón. Para que nos den su opinión, porque empieza la voz gutural muy bastante ponchada, pero después el ritmo baja así como muy rockcito. Está bastante buena la canción. Y el otro es el grupo Kima con la canción Virus, que se los recomiendo ampliamente. Estos chavos de Kima estuvieron en el evento de Tu Radio Online, no sé si te acuerdas, de Tu Radio Online, de Blog Metal, mi querido Toño. Bueno, es que también así va a haber es, un evento de Tu Radio. El lanzamiento de Blog Metal Radio, cómo olvidarlos. Así es. Y chavos bastante rudos, muy, muy buenos, la verdad. Sí, y bueno, para que vean todos aquellos que nos están escuchando, que tienen sus bandas, que si le echan ganas pueden llegar a hacer esto como nuestros amigos de Kima. Y bueno, ese día Humo como tal no tocó, nada más el buen Yoshi, el vocalista, se subió ahí a echar el palomazo con Kima, incluso con los de Muluk Pax, que estos chavos de metal prehispánico, tirándole un poquito a trash, trash metal, se rifaron ese día del evento. Y pues bueno, vámonos con estas dos cancioncitas, Humo, Guarda mi corazón y Kima con Virus, y regresamos con ustedes aquí. Nada más quiero comentar rápido, Mario, perdón, antes de que nos vayamos a la canción. Sí. Si mal recuerdo, Kima fueron los que hicieron su última presentación ese día. No, los últimos fueron los de Mulu Packs. No, pero los que estaban terminando, se estaban retirando de los escenarios, ¿no? Ah, no, ellos fueron los de Tinta. Que ese día fue la despedida de los escenarios de esta banda de Tinta, que también más adelante les vamos a poner uno de sus últimos sencillos para que los escuchen, para que piquen, liquen y califiquen. Vientos. Bueno, vámonos con esto de Humo, Guarda mi corazón y enseguida Kima con Virus. No se desconecten. Y ya estamos de regreso aquí en Alternando. Eso que oyen de fondo, no estamos al lado del Zócalo, no estamos al lado de Templo Mayor, para nada. Estos son los bailantes de Tuba. Los muchachos de Muluk Pak, se me fue la onda. Con esto, un poquito de metal prehispánico y una mezcla de trash metal. Al ratito les ponemos la canción completa. Y ya tenemos lo prometido es deuda. Tenemos en la línea a nuestro amigo Eric de Black Maria para que nos dé información sobre su tributo a Metallica que se va a llevar a cabo en Cuernavaca. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches a todos, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, aquí andamos. ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu magno evento en Cuernavaca? Angelito, pues tenemos en puerta ya es el sábado, como que el sábado 27 tenemos ya lo de el tributo Metallica, justamente en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera que le llaman Love. Y esto, ahí vamos a presentar pues como los grandes éxitos de Metallica desde el primer disco, desde el Kill Em All, pasando por Master of Puppets, Ride the Lightning, And Justice for All, el Black Album, Saint Anger, los Load, Reload, que a muchos de los fans de Metallica no les ha gustado, pero de todos modos se van a tocar canciones porque los fans de Hueso Colorado sí les gusta una que otra de esos discos. Estaremos tocando también canciones del nuevo disco, dos o tal vez tres temas del nuevo disco también, que es un buen disco con bastante energía, bastante pesadito, como puede ser Metallica. Y pues el show va acompañado de proyecciones que vamos a hacer ahí de unos videos, también videos de Metallica y escenografía. Va a estar muy bueno ahí, Ángel, a ver si se da una vueltecita, todos están invitados. Sí, claro que sí, con mucho gusto procuraremos estar por allá cubriendo este evento, porque déjenme les platico a todos los ciberescuchas que el año pasado, el 12 de diciembre, estuvieron en el Hard Rock Live. Nuestro amigo Fernando Salvaje fue a cubrir el evento y bueno, regresó extasiado y también no había tenido la oportunidad de agradecerte la atención que le diste aquí a nuestro buen amigo Fernando. Y para todos los que no conozcan este material de Black Maria, simplemente les digo, cierran los ojos y parece que están escuchando a Metallica. Algo que no me canso de decirle a la gente y no me vas a dejar mentir, Eric, es que si quieren ser una banda de tributo, y pues bueno, aparte de que tienen que estudiar, tienen que hacer todo lo posible porque suene igual, porque si van a hacer covers, finalmente tiene que sonar igual, ¿no? Ya hay quienes le meten mucho de su cosecha, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y déjenme les digo que tienen pirotecnia. Aquí los muchachos, cada que cambian de canción, cambian de guitarra, por lo mismo que les digo, que tiene que sonar igualito. Y pues bueno, se los recomiendo mucho. Vamos a ver la posibilidad de llevar aquí a algunos de los ciberescuchas al evento allá a Cuernavaca. Y pues bueno, para rockear, ¿no? Estaría perfecto que ahí a ver de qué manera podemos regalar algunas cortesías, tal vez, ¿no? Esta ocasión también, para toda la gente que está escuchando el programa. A lo mejor podríamos hacer la dinámica de hacer unas preguntas para los fans, ¿ya? Unas preguntas de Hueso Colorado, ¿no? Sí. ¿Cómo es, Angelito, para cerrar unas entradas? Me parece perfectísimo, es lo mejor que podemos hacer porque tiene que ser el fan de Hueso Colorado. Entonces, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta en mente? Pues podría ser se me ocurre la de el año debut del disco de Metallica, que es el del Kill Em All, que es el primer disco de Metallica, el año en que salió ese disco, pues el disco, el Kill Em All, el primer disco de Metallica, ¿en qué año salió? Me parece muy bien, nada más. Eso es fácil, para que son fans es muy fácil, ¿no? Ahí les va una pista, ¿no? Fue hace más de 20 años. Ándale, ahí está, más fácil no puede estar. Yo creo que... ¿verdad? ¿Con esa será suficiente o que sean dos? Pues a ver, esa y la otra se me ocurre. Se me ocurre lo siguiente: mira, alguna muy actual del disco nuevo de Metallica. Vamos a ver que nos digan el track número 4 del disco nuevo de Metallica. ¿Cómo se llama el track número? El número 5, vamos al 5. El track número 5 del disco nuevo de Metallica. ¿Cómo se llama esa canción? Me parece muy bien. Bueno, pues está más fácil, ¿no? Pues ahí le puede ver fácil, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está para todos los ciberescuchas. Vamos a darle los medios para que se pongan las pilas y nos manden. ¿Cómo ves que no nos pueden llamar ahorita, pero que manden un mail a contacto@turradioonline.net? Ahí están las dos preguntas son: el año en el que salió el álbum Kill 'Em All y el nombre del track número 5 del último álbum de Metallica. Yo creo que está muy fácil para los fans. Yo la sé, Ángel, yo la sé. Yo. Aquí tenemos a nuestro amigo Toño, que ya se la sabe porque él es fan de Hueso Colorado. Pero Toño, ¿qué crees? No se puede. Tú no juegas en esto. Oye, un saludo. Oye, ¿cómo estuvo lo de Hard Rock? ¿Perdón? Ya les contó un saludo, el señor Salvaje. Sí, claro. ¿Cómo estuvo lo de Hard Rock? Él estaba ahí presente. Sí, claro, cómo no, nos platicó que, digo, pues, sobre todo la atención que les dieron y estaba fascinado el buen Salvaje con todo el espectáculo que dieron ahí en el Hard Rock Live. Estuvo muy, muy contento. De hecho, cada vez que este Salvaje interviene aquí en el programa de Ángel de Alternando, siempre menciona el concierto de Black Maria en el tributo a Metallica. Así es. Sí. Y oye, Eric, mira, aquí me está diciendo Toño, porque creo que hay un problema con la conexión, que te quiere mandar un saludo muy grande, porque también estuvo charlando con nosotros el día que estuviste aquí en entrevista en cabina. Te mando un saludo. Muchas gracias. Así muchas es. Muchas gracias, un saludo también. Desde Cancún te va el saludo, y ahí va el saludo de Eric también para Toño hasta Cancún. Y pues bueno, algo más que nos quieras platicar, nuevas fechas, qué es lo que estás haciendo, presentaciones. Bueno, pues del mismo tributo que es para el 17 de febrero, es en un bar, el bar se llama Alive. Alive, así como esa canción de Pearl Jam, ahí los que son fans de Pearl Jam, hay una canción que se llama Alive, no sé si lo ubican por ahí, así se llama, como, ¿qué sería en español? Vivo, ¿no? Vivo, Alive. Alive, ajá, exactamente. Alive, así se llama el bar, y el bar promete bastante, dicen por ahí, yo no he ido al bar, es la primera vez que vamos a tocar allá. Pero dicen que en Cuernavaca es uno de los bares que están ahorita en la cuestión del rock, pegando bastante. Hay bandas que tocan covers o a veces llevan eventos como este tributo o cosas así. Pero parece que es un muy buen foro para grupos de rock, así es que está recomendable. Tengo aquí la dirección, dice que es Avenida Pericón 201, en la colonia Mirabal. Eso, pues ahí los que están ahí en Cuernavaca ya sabrán bien. Yo no sé exactamente dónde está, pero pues es hacer fácil llegar, ¿no? Así es. Bueno, ahorita vamos a hacer el esfuerzo para utilizar Google Maps y vamos a publicar en la página de Tu Radio Online todos los datos para que puedan consultarlo cuando quieran nuestros ciberescuchas. Los boletos en preventa están en 60 pesos y el cover, ya estando ahí, es de 80. Tengo estos también los van a vender con el ticket maestro. No, parece ser, eso es totalmente del bar, solamente creo que la preventa la harán ahí mismo en el bar y el cover también ahí mismo directamente. Esta vez es sin intermediarios. Eso, me parece excelente. Bueno, Eric, pues muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo para este enlace. Vamos a estar en contacto. Ahorita vamos a revisar el correo para ver quién se llevó los boletos o estas cortesías para tu evento. Y claro que sí, nosotros vamos a hacer el esfuerzo al 100% para estar allá cubriendo este evento. Es Marcelito, muchísimas gracias, un saludo a todos y ahí los veremos en Metallica el 27. Gracias. Gracias. Gracias, Lore, gracias, Angelito, muchas gracias, un abrazo. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues tuvimos en la línea a Eric, vocalista de esta banda Black Maria, se los recomiendo. Entonces ya saben, mándenos al mail contacto@turradioonline.net el año en el que salió el álbum Kill 'Em All y cuál es el nombre del track número 5 del nuevo disco de Metallica. ¿Cómo ves, mi querido Pino? Oye, Ángel, ¿qué pasó? Oye, el evento de Black Maria va a ser en Cuernavaca. Así es. Oye, pues, y lo vas a cubrir, pues no te vayas a quedar más de 4 días, ¿eh? Recuerda que a ti se te hacen adicciones por esos rumbos. Cállate, pero no te mordiste la lengua, mi queridísimo Toño. Ahí luego le platicaremos a los ciberescuchas qué es lo que sucedió. De verdad, es una gran recomendación. Yo que me jacto de ser un fan de Metallica, el día que lo subimos, bueno, lo subieron allá en cabina, de verdad que yo, pues lo que te dije, ¿verdad? A ver si es cierto que rifan tanto como dicen, y la neta es que sí, la voz de este Eric es impresionante, cómo se escucha casi igual a la de James Hetfield, y las guitarras le llegan, pero al tono tal cual. La verdad es que lo recomiendo muy ampliamente a todos los radioescuchas, a Black Maria, que tienen la oportunidad de verlos, que lo hagan. Así es. Sí, la verdad, yo no los conocía, y un día que iba con Ángel en la nave, yo pensé que venía escuchando Metallica, pero no. Después me dijo, ¿ya sabes quiénes son? Y yo, pues Metallica. Sí, sí. No, güey, son Black Maria. Ah, cabrón. Sí, la verdad es de que tienen una forma de ejecutar la guitarra casi idéntica a Metallica. Sí, y mira que para llegar a los tonos de James Hetfield, no cualquiera, ¿eh? Sí, no, la verdad no. Y yo quiero oye, lanzar una tercera pregunta para los de Tuétano Colorado. A ver, ya no es de hueso, sino de tuétano. A ver si es cierto. ¿De qué color eran los calcetines de James Hetfield al grabar el álbum Metallica? Bueno, pues todos los fans... De eso no va a haber respuesta, Pino. El hecho de que tú hayas convivido con ellos en esa ocasión y compartido cuarto de hotel y cama, no quiere decir que los demás sepan, o sea... Yo no compartí cama. Nada más la habitación. Si no, yo pedí catre aparte. Bueno, vamos a darles por... Quería hablar de Metallica, perdón. Pues también recomendarle a todos los escuchas que adquieran el nuevo video de Metallica del concierto en México. Ah, sí. Es un regalito que me trajeron los Reyes Magos. La verdad, hijo, vale la pena. Está impresionante. Hay tres versiones: una donde solamente viene un disco en DVD, una donde vienen dos DVDs y un CD, y una donde vienen dos CDs y dos DVDs cubriendo totalmente el concierto. Está, valga la expresión, de poca, de verdad, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Pues bueno, ya haremos uso de la tecnología para ripearlo y para publicarlo en el canal de videos mundial. No, es que no se dice ripear, se dice hacer un respaldo. Así vamos a hacer respaldo, ¿no? Sí, sí, no, sí. No digas eso. No, perdón, bueno, me equivoqué de término, lo siento. Bueno, ya para concluir este tema, les recuerdo, va a ser en el Bar Alive en Cuernavaca el 27 de febrero, que está en Avenida Pericón 201, Colonia Mirabal, Cuernavaca, México. Y pues bueno, ya el día de mañana estará en la página de Tu Radio Online todos los datos para que los apunten y para que manden sus respuestas. Y también no quiero dejar pasar el día del 1 al 22 de febrero son las inscripciones para el primer concurso Generación Rock, en el que van a participar todas las bandas de rock sin importar el género en su primer concurso a nivel nacional. Aquí la banda más sobresaliente va a ganar un backline completo y una demograbación profesional en uno de los mejores estudios de grabación. Además que tendrán la oportunidad de abrirle a las mejores bandas nacionales e importantes de aquí de México. Bueno, ya lo dije, nacionales. Y, por ejemplo, el primer lugar se va a llevar su backline. Va a ser una batería, dos guitarras y un bajo, aparte de la grabación. El segundo lugar se va a llevar un demo profesional con 200 CDs y una guitarra, y el tercer lugar se va a llevar también su demo grabado con 100 CDs y 3,000 pesos. Entonces, para todos los que estén escuchando y tengan su banda y quieran participar, les voy a dar los números: son 55 33 78 37, 55 33 78 37, o manden un mail a conciertosalternativos@hotmail.com, conciertosalternativos@hotmail.com. Las inscripciones son del 1 al 22 de febrero del presente año. Esto se va a llevar a cabo en un bar que se llama Primer Nivel, que está en la Zona Rosa, en Florencia, número 56. Ahí está muy fácil de ubicar, es la calle del Ángel de la Independencia. Y pues bueno, también ya estará publicándose en esta semana la información para que tengan todos los datos ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, vámonos con un poquito de música. Teníamos de fondo una canción que se las voy a poner ahorita, de una banda también de metalito mexicano que se llama Calvaria. La canción se llama Náufrago del Tiempo, y regresamos aquí con ustedes en Alternando para continuar. A ver, me están diciendo por aquí. Ok, ahorita damos más información acerca del nuevo disco de Enrique Bunbury. Regresando, Toño tiene esta información para todos ustedes y no se desconecten. Yo quiero nada más hacer bueno, ya me inspiré. A ver, venga. Tuve una epifanía. A ver, venga. Voy a hacer mi banda a tributo también. ¿También? Sí, a los Yonix. Oye, capaz de que sí funciona, porque sí. Con eso de que ahorita está de moda refritearte todo lo que han hecho antes, capaz de que sí. Por jala. Favor, si Grupo Marrano gana dinero. Ahí está, fíjate. Me parece muy bien, yo apoyo esa moción. Tengo mente empresarial, ¿verdad? Sí, ¿no? Definitivamente. Bueno, vámonos con esto de Calvaria, Náufrago en el Tiempo, y no se desconecten, estás en Alternando por tu radio online. regresamos aquí con ustedes en Alternando por tu radio online. Bueno, pues ya nos estamos acercando a la recta final de este programa, primer programa de Alternando. Boletos, boletos para boletos. Ver Metallica. Tenemos cuatro pases dobles para ir a ver el tributo a Metallica aquí en Cuernavaca con nuestros amigos de Black Maria. Ya saben, voy a repetir las preguntas. ¿Cuál es el año en el que salió el álbum Kill Em All? Y el nombre del track número 5 del nuevo disco de Metallica. Y el pilón de los calcetines de... Ah, sí, ¿de qué color eran los calcetines de James Hetfield cuando... No, más bien, ¿de qué color eran los calcetines de Pino cuando fue a comprar su primer disco de Metallica? Eso está mejor, más, ¿no? Está más mero. A ver. Bueno, les voy a dar una pista. La primera vez que compré un disco, la compré en una de esas tiendas que hay ahorita que abundan bastante. Ajá, de las mezclas. Ajá, entonces el que me haya visto ya se lleva la guitarra autografiada por Chamín Correa. Ahí está, ¿qué más pueden pedir? O un disco de la cantante Janet. A ver qué tal. Puede ser, ¿no? O se pueden llevar un set de boletos del metro. Oye, ya subieron. Tengo un par de boletos para Los Miserables. Sí. Ah, chale, yo viajo en el metro. Yo también. Me los gané hoy. No, bueno, perdón. Probando. Sí, me escucho. Sí, sí, te escuchamos bien. Órale, esa voz. La voz de Latinoamérica. Ay, ay, ay, Dios. Es que me oiga el día de veras y vas a ver que. Pero bueno. Y lo que no saben es de que después de que sale el aire ya se... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, cuates? Sí. Acuérdate que a Víctor, el de Deportes, sí, es el que invita. Es el que imita la voz de Chabelo. Dice. Sí, dice. Yo nunca lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? No, como imita, no. No, su programa sí lo he escuchado. Deportes. Sí. No le entiendo nada, pero lo escucho. Lo que me recuerda que todos los lunes de 7 a 9 de la noche tenemos el programa de Alternando, como es el caso. El día martes de 8 a 10 de la noche tenemos La Mosca con nuestro amigo Hugo García Mitchell. La mejor información acerca de todo este género de rock y música en general. Y los miércoles tenemos Comic Conexión de 6 a 8 de la noche. Los días jueves tenemos El Espacio de Lorna de 6 a 9 de la noche. Yeah. Ay, por cierto, a todos los ciberescuchas, métanse allí al área de podcast y chequen el programa del jueves pasado. Sí. Está muy, muy chusto. Está fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Sí, sí, sí. ¿Y de qué color traigo el aura? ¡En la tuve! Sí. No, y lo peor es que adivinó que comió Kaylee. Y aparte escribió en un cuaderno que tenía en la mesa. Decía, con razón vi una pelota morada. Y pasaron, ¿qué? ¿10 minutos? Y después le dijo a Ángel de la pelota morada, o sea, fue una cosa impresionante, la verdad. Sí, no estuvo. No, pero sí. A mí eso de la comida también, tú también vas a poder adivinar, fíjate, a ver qué comí. No, gracias. Ya estaba listo aquí para ver el buque, a ver qué y de, hasta cuándo te puedo decir que. Ay, ¿no? Hombres. No. El Liz nada más se me queda viendo así como que ay, otra vez. Mugrosos. A ver qué comí. No hagas que te conteste en un tono grosero, ¿eh? Ya, y muere ya. Le iba a decirte que dulce de Puebla. A ver si te gusta. No. Precisamente por eso me reservé el comentario. Porque no supiste cómo decirlo amablemente. Sí, sí. No, pero aparte, si me pongo de tu lado ahorita aquí, las dos chicas se nos ponen violentas. ¿Y para qué quieres que aquí sale sangre aquí en la cámara? Y no, eso no puede ser aquí. Está bien, ya. Así no es. Nada. Entonces, sale el micrófono chillón. Exactamente. Ahí está. Entonces, no se les olvide visitar el área de podcast. Ahí están todos los programas que se han venido transmitiendo desde que empezó el año. Y también pueden ver ahí en video, ahí dice programas grabados, ahí pueden ver también las transmisiones en video. Y aquí Lorna ya hizo ojos de asesina con el micrófono en la mano, entonces ya vamos a cambiar del tema porque si no nos van a desconchinflar aquí. No, podemos seguir hablando del Espacio de Lorna. Sí. No, sí, de hecho sí, escúchenlo, estaba muy interesante. Sí, el viernes, ¿cuándo es mi programa? ¿El jueves? Es para que no se les olvide, estoy viendo si ponen atención. Sí, a ver si son fans. Vamos a tener a un grupo de personas que se llaman Guerreros del Sol, que también educan a niños especiales para sacar sus talentos a flote. Entonces vamos a ver qué tal. Yo me voy a tomar un cursito porque ya me sucedieron unas cosas que me dieron mucho chusto. Entonces vamos a me llegaron las cuentas de la factura de la tarjeta de crédito. Eso sí da miedo. Jason es un día de campamento con comparado con las facturas. Pues sí, tengo miedo. Bueno, ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo Toño. Toño, ¿allá andas por ahí? ¿Qué onditas? Aquí andamos de retache. Me parece perfecto. ¿Qué nos tienes? Pues nada, el lanzamiento del nuevo disco de Bunbury, que se estará lanzando ya a la venta el 16 de febrero de este año. Es su primer sencillo, se llama Frente a Frente, y el nombre de este nuevo disco se llama Las Consecuencias. Pues, para variar, es un disco nuevamente un poquito controversial. Hay gente a la que no le ha gustado mucho, no le ha sido de todo el agrado este sencillo Frente a Frente, pero pues bueno, como todos los discos a los que nos tiene acostumbrados Bunbury, pues son discos que hay que escucharlos, estudiarlos y pues de ahí pues empezar tirarlos a la basura. Es que no todos. Lo que pasa es que estábamos platicando ahorita fuera del aire que este tema de Frente a Frente es más bien como para escucharlo en trova, ¿no? Así con un vinito tinto. A lo mejor. Y cortándose las venas. Pues mira, hizo el cover Pandora, así que ahí tú. Sí, Este ya cuántas veces fue covereada la canción. Sí, unas 4 o 5 veces. Uh-huh. No, pero yo creo que original es Janet. Ahora ya lo voy a coverear, ya tuve otra epifanía. Claro, perfecto. Aquí en vivo lo puedes coverear. Puedes hacerlo con tu show de los Yonix. Ándale, sí. O un show de marionetas. También. Ah, también. Aquí en tu radio online, ¿por qué no? Voy a hacer un disco para música de lonchería. Así es. ¿Qué más nos tienes, mi queridísimo Toño? Ah, solamente sobre eso, que ya también se grabó el videoclip, que está hecho por el director del filme del Orfanato, por J.A. Bayona, quien hizo llevó la dirección de este videoclip de Frente a Frente igual. Y pues bueno, en efecto sí son temas muy controversiales, el gusto por Bunbury o no. Yo la verdad, pues oye, sí, Toño, dime. ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Estás haciendo una cebollita picada o algo por el estilo? No, ¿por qué? Sin que se oye así como si estuvieras picando suaderito. Si estuvieras desflemando unos camarones o algo así. No, precisamente. O sea, camarones no, pero sí está desflemando algo. Está con el muñequito vudú de Ángel. Ah, caray. No. Yo mejor me salgo de cuadro. No vaya a ser que ahorita su tercer ojo se active y nos dé unos cuantos golpes. Ya no me veo, ¿verdad? No le saque. Oye, Toño, pero estabas diciendo que era controversial este disco y bueno, yo dije que me dio que no me gustaba mucho, pero a ti te gusta este nuevo, no puedo decir nuevo estilo porque es más bien viejo, pero adaptado a lo actual. Entonces, ¿a ti te gustó este nuevo sencillo que sacó Bunbury? La verdad, no mucho. Te soy franco, yo sí soy fan de Bunbury. El disco anterior, el de Hell Bee, la verdad que sí me gustó bastante. Este nuevo sencillo, pues la verdad, pues sí, como dicen, ya nos tiene acostumbrados Bunbury a algunos covers retros, como aquella canción del Jinete y otras tantas que ha hecho. Pero, pues la verdad, sí, este nuevo sencillo. Oye. Oye, Toño, tú que eres fan de Hueso Colorado de Bunbury, hay un ¿te acuerdas de una cantante que la comparaban mucho con Alaska? Esta Sue. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que Bunbury hizo un cover a la rola de Mar Adentro. Para todos los que la hayan escuchado, con Enrique Bunbury, no es de él, es de Sue, esta chica que se desapareció de la faz de la tierra. Tenía muy buena música, está bastante a gusto. Pero en realidad Mara Adentro también la toca con Héroes, ¿no? Héroes del Silencio. No, porque bueno, yo sabía que era... Porque yo sepa si es de Bunbury, De Bunbury. Porque, digo, yo personalmente, yo sí soy de la vieja escuela y prefiero Héroes del Silencio. Claro. Siento que era mucho más creativo en cuestión musical y de letra en Héroes del Silencio que Bunbury solito. Y esta de Mar Adentro, yo recuerdo que hasta salió un disco que es La Senda 91, un concierto en Barcelona, en donde viene esa canción. Es más, voy a buscar el material y lo voy a traer, okay. Que lo toca con Héroes en una gira que tuvieron ellos en el 91 o algo sí, así. Sí, no lo dudo que también la haya tocado con ellos, pero él es el que coverió, porque incluso salió en el disco de Su esta rolita con él. Ah, pues entonces yo creo que fue ahí un ensamble o algo. De hecho, déjame te comento que en general Bunbury, inclusive en sus tocadas, lo vimos aquí en el concierto, fue el cierre de su gira aquí en Cancún, mezcla mucho lo que es Héroes del Silencio con creaciones ya de Bunbury. Esto obviamente lo hace pues por cuestiones de mercadotecnia. En general todo mundo se inclina más por Héroes y pues le da un poquito de su cosecha ya con su material. Pero en general, hasta donde yo sé, la rola sí la coverió Bunbury en lo personal, aunque en las tocadas pues sale, la ha tocado con Héroes, así como Bunbury toca material de Héroes en sus tocadas cuando se presenta el solo. Así es. ¿Sabes qué me pasó una vez? La de Sirena Varada. Ajá. La escuché que la estaba cantando Rafael. Ay, no me digas. De verdad. Sí. Qué horror. De verdad. No. Oye, pues dicen que Bunbury es hijo de Rafael, ¿no? Ah, eso no me lo sabía. Eso sí, no me la sabía tampoco. Fíjate. Y hay una noticia ahí en el ciberespacio. Salió que es hijo de Rafael. Y pues digo, si te das cuenta, en sus rasgos físicos sí son bastante parecidos. Y los ademanes un poquito amaneradones, pues también. Pues no lo dudo. Ya está como el hijo perdido que salió por ahí de Mick Jagger también, ¿no? Que traen broncas con los derechos de Jim Morrison, perdón. Y hay información, incluso nos han hablado aquí a tu radio online para pedirnos información, pero está muy escondida esa información. Lo han entrevistado al tipo en varias partes, pero no, nadie esclarece si es realmente su hijo o no. ¿Y que él es el rey lagartija? ¿Su papá era el rey lagarto? ¿Y él es el rey lagartija o cómo funciona? Algo por el estilo, me imagino. Lagartijo. Soy el rey lagartijo. Quiero aprovechar también para mandar un saludito a una nueva escucha que tenemos allá en México. Venga. A mi amiguita, a Aiko, que nos está escuchando. Un besote para ella. Y pues bueno, bienvenida al club desde tu radio online, programa Alternando. Así es. Y pues sí, igual también a Pau, que nos está escuchando ahí desde la mismísima colonia del Valle. Un saludo a nuestra amiga Pau. Y a, ¿cómo se llama tu otra amiga? Aiko. Aiko. Aiko, ¿de dónde es? Ella está en el DF. Desconozco la colonia, pero anda por allá en los lares de Chilangolandia. Ah, no, pero pregunto por el nombre. Ah, Aiko es de allá. Su nombre creo que es japonés, hasta donde yo sé. Ah, sino que me lo corporen. Estaría interesante saber qué significa. Mira, ahorita Liz está viendo en internet una página donde está Bunbury al lado de Rafael. Y sí se parecen, ¿eh? Sí se parecen. Sí. Y sí dice aquí, Rafael es la onda, presenta a su hijo. Y está Rafael cantando con Enrique Bunbury. Y dices como... Pero dice aquí, es como oír a padre e hijo, ambos igual de payasos y dramáticos. Perdón. ¿Y sí? Y la canción que yo tengo entendido que canta Rafael es la de Infinito. Infinito. Ajá. Bueno, yo es la que yo he escuchado. Esa es la de Me jalaste un... Ajá, exactamente. Ay, esa es la que yo he oído. Muy bien. Bueno, pues desgraciadamente hemos llegado al final de esta emisión de Alternando. Ya los programas de tu radio online van a terminar a las 9, ya cuando muy tarde, porque bueno, ya verán las sorpresas que tenemos con el cambio de cabina y todo eso. Vamos a cambiar, a mudar las oficinas a un lugar mucho más grande, porque gracias a ustedes, los ciberescuchas, tenemos la oportunidad de seguir creciendo y pues hasta donde tope, ¿no? Sí, la verdad es que las oficinas, por aquello de la crisis, las vamos a poner abajo de un puente. Entonces, va a estar muy amplio el lugar, el eco va a estar padrísimo, como bóveda de conciertos va a ser. Así es, efectos especiales de trailers, de motocicletas. Sí, no. Todo sonorizado. Exacto. Oye, y antes los de que... Los enlaces de Toño ya no van a ser desde Cancún, ahora van a ser desde La Roqueta. Desde Caleta. Desde un bungalito. Caleta, subido en una banana. Bueno, cada quien sus gustos, ¿eh? Mejor del parachute para que se vea más padre. No te metas en problemas, Mario, por favor. No, ya vas a empezar de encajoso. Bueno, ya, vamos a pararle aquí. Chale. ¿Qué ibas a decirles? No, les iba a decir, les iba a hacer la invitación para que participaran en enviar su historia a la serpiente de Adán y Eva. Ándale. El viernes vamos a tener un programa especial del mes de la ñoñera. Entonces, pues ya les hemos estado pidiendo que por favor manden sus historias de amor y desamor para que aquí dentro de la estación y del programa de 7 a 9 de la noche el viernes platiquemos un poco acerca de lo cómo les ha ido en el amor. Y bueno, acompañado con una sorpresa especial que ya les tendremos ese día. Va a ser programa de Melcocha. Eso. La verdad. Entonces, a ver si Toño nos manda una historia, a ver qué historia tiene interesante acerca del amor o desamor. Yo este fin de semana tuve un problema de amor. Le tuve que cambiar los amortiguadores a mi casa. Está muy bien porque los hombres tienen mucho contacto con sus carros, entonces esos son amores pasionales que en realidad les marcan de por vida. Entonces mándanos tu historia, de eso se trata, de que nos digan los hombres que en realidad aman. De esas historias nos sobran, ¿verdad, Toño? Yo tengo una muy interesante que te platicaba hace ratito. Ajá. Yo creo que sí, yo voy a mandar mi historia. Sí, bueno. Sí, sí. Y mándala con tiempo porque vamos a tener también como plus de cada historia una musicalización especial. Entonces, si es así como que una historia bonita, o sea, ponemos algo ñoño, y si es así como que de drama, de dolor, pues bueno, ponemos una para que te cortes las venas con galletas galletas saladitas para que cicatrice. El bosque de la China, ¿no? Es muy triste. Se perdió. Entonces, para que nos manden todas sus historias, y bueno, Toño, vamos a esperar la tuya para también contarla a lo mejor, y ponemos ahí una canción donde hablemos de carros, ¿no? Ándale. La verdad, yo quiero recomendarles ampliamente el programa de la serpiente de Adán y Eva. Me doy unas divertidas enormes aquí produciendo el programa. Se lo recomiendo ampliamente. Los viernesitos, mientras estén preparando para irse al antro y todo este rollo, ahí sintonicen tu radio online. Es de 7 a 9 de la noche y se van a pasar un rato muy, muy a gusto con nuestros amigos Liz y Pino. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Alternando. Nos vemos la semana próxima. No sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado. Toño, muchas gracias por el enlace, como cada lunes. Ya les prepararemos más sorpresas para la semana que entra. Bueno, pues al contrario, gracias a ustedes allá en cabina. Un saludo a todos y un abrazo. Y pues bueno, tomando un poquito el tema de amor ya para cerrar, pues en efecto que preguntabas el significado de Aiko, eso es lo que quiere decir amor, y sí es japonés. ¿Quiere decir qué, perdón? Que el nombre de Aiko, como preguntabas que qué quería decir, sí. En efecto quiere decir amor y es en japonés. Mira, muy bien, muy ad hoc. Bueno, pues espero que Aiko y Pau y toda la gente que nos está escuchando, Raúl, Marcos, Beto, Jesse, el Greñas, Yasmín, el Greñas, el Chino, siempre hay un Chino. El Chino, el Güero. Sintonicen tu radio online toda la semana para que escuchen todos los programas, pero en especial para que manden sus historias el día viernes aquí para el programa. Y tengan sus regalos. Y tengan sus regalos, además, va a haber regalos. Bueno, me despido de ustedes por esta noche, fue todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pino, gracias, Liz, Lorna, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. No. Aquí, gracias, Ángel. Aquí es su casa. Vámonos. Ya dijo, ¿eh? Con esto de Stone Temple Pilots y nos vemos la próxima semana. Y Cranberries. Bye.